Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, con las más maravillosas y fascinantes músicas de inspiración popular de este planeta y alrededores. Y hemos comenzado celebrando 20 años de esta banda, tal y como ellos hacen también en el disco que ahora publican. Concretamente, en realidad va a ser en el mes de octubre, el próximo mes, Dobra Noch, un grupo basado en la ciudad de San Petersburgo, en Rusia, cuyos sonidos abarcan pues un buen abanico de influencias, sobre todo del este de Europa, pero también de Medio Oriente, porque alguna pieza les hemos escuchado tocar, por ejemplo, de origen kurdo, pero también tienen todo ese bagaje de la música balcánica, la música popular de todos estos países, la música gitana, la música judía, etcétera, etcétera. 20 años de Dobra Noch, cuyo nombre quiere decir buenas noches, y con el cual también os decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el uso horario o el momento en que nos estéis escuchando aquí en Mundofonías, en cualquiera de las 46 emisoras que difunden el programa. La pieza con la que hemos abierto esta edición se titula Krakowiak. Pues seguimos con más música que llega desde el centro este de Europa. Desde Eslovaquia es el estupendo grupo Rusin Chendes Orchestra. Y les oímos con motivo de su participación en el World Music Festival Bratislava, el Festival de Músicas del Mundo de Bratislava, que ha incluido conciertos y también esos otros conciertos un poco cortos, orientados sobre todo al público profesional, llamados showcases, en español sería como conciertos de muestra o de escaparate, y ahí han estado este grupo estupendo que hizo las delicias de los presentes. Les oímos con una pieza de su disco The Best of Kolomika. Ono mene pociluje a ja pritulusia. A keď ľubíš, ľubí vírno, neskaži nikomu, bo to ľudé poroznosia, tak víter solomu. A keď ľubíš, ľubí vírno, neskaži nikomu, bo to ľudé poroznosia, tak víter solomu. Oj, nebýs ja dičinoňko, nebýs ja ničoho, bo ja chlopec mladenky, nezradil nikoho. Oj, nechoči tvoja maty, mene bytnú znáty, хоч і собі богатою невісту шукати. Ой, не хоче твоя мати мене біду знати, хоч і собі богатою невісту шукати. Качки прибудь, каченята крячуть, твої дівки замужиду, за багато плачуть, твої дівки замужиду, що нема бровами, а багато дівки сидять з кімітай волами, твої дівки замужиду, що нема бровами, а багато дівки сидять з кімітай волами. Oíamos a Rusin Chendes Orquestra, este sexteto de Eslovaquia, que como decimos, hemos visto muy recientemente en Bratislava, en el World Music Festival Bratislava, y que nos encantó. Hicieron una actuación corta, una actuación de muestra para el público general y el público profesional, y fue un auténtico terremoto. Hemos oído la pieza Kolomika dentro de su disco The Best Of, es decir, lo mejor de, que no es que realmente sea un disco recopilatorio, porque es el primer disco del grupo, pero ellos son así, de poco humildes, y la verdad es que tampoco nos choca demasiado porque es un grupo excepcional. Bueno, yo creo que está bien elegido el título, ¿no? El primer disco, Best Of, lo mejor de, claro, pues es lo mejor que tienen y lo graban en su primer disco. Pues sí, estupenda actuación de este grupo que representa la tradición musical de una minoría, digamos, cultural dentro de Eslovaquia, el pueblo ruteno o rusino, de ahí su nombre, Rusin Chendes Orchestra. Y dentro de esos días de los cuales estamos recién aterrizados del World Music Festival de Bratislava, que ha tenido lugar entre los días 13 y 16 de septiembre, pues una de las actuaciones rutilantes ha sido la del trompetista y también cantante serbio Marko Marković con su Brass Band. A lo largo de los últimos años, él, como sabéis, viene de esa saga de músicos encabezada por su padre, Boban Marković, y este, a su vez, le ha ido cediendo el testigo, poco a poco. Primero grababa los discos Boban Marković, tocaba a su hijo desde muy tierna edad. Después empezó a aparecer en los discos como Boban Marković con Marko Marković. Después empezaron a firmar los discos conjuntamente Boban y Marko Marković. Y ahora ya Marko Marković despliega su carrera en solitario en toda su amplitud. La verdad es que estábamos acostumbrados a su faceta de excelente trompetista, pero nos ha sorprendido muy gratamente el despliegue vocal y el virtuosismo vocal que ha mostrado en este concierto del World Music Festival Bratislava el señor Marko Marković. Así que vamos a escucharles, les escuchamos a los dos, al padre y al hijo, a Boban y a Marko Marković, en esta pieza llamada Sunce Sjajno, tan brillante como el sol. We'll be right back.

hemos seguido oyendo algo de la música que vimos en directo allí en el festival World Music Festival Bratislava. Oímos a un grupo llamado Bashabel, un grupo de allí, de Eslovaquia, con componentes, entre otros, dos de los del Pacora Trío que hemos oído anteriormente aquí en Mundofonías, concretamente el cimbalonista y el violinista, con otros músicos también, haciendo un encuentro entre el jazz y los sonidos inspirados en la tierra eslovaca. Ellos tuvieron además el honor de abrir los conciertos oficiales, los conciertos de por la noche, digamos, y esto fue el viernes, día 14 de septiembre. Después de ellos actuó el Amir Trio desde España, Kina Yisova desde Ghana, un concierto pues muy energético, que yo personalmente disfruté muchísimo. Al día siguiente, el sábado, vimos al contrabajista Adam Ben Ezra desde Israel, el dúo de Ross Daly y Kelly Zoma desde Creta, el concierto estupendo, como decía Juan Antonio, de Marko Markovic Brass Band, y entre todo esto, pues más conciertos de artistas locales y regionales, artistas de Eslovaquia y también de otros países cercanos, pues por ejemplo de Austria, el dúo Dinovsky Schubert, o de Hungría, el grupo Babra. Vimos también a Trombitasi Stefanikovsky, un grupo de corte tradicional con instrumentos como la trombita, que es una especie de trompa muy larga, y también con gaitas y percusiones tradicionales. Y todo esto alineado también con conferencias. Sí, si vais al Facebook de Mundofonías veréis una foto de Araceli subida al estrado dando las indicaciones precisas para que los grupos que por allí se presentaban pues tuvieran un futuro clarividente en el mundo de la música junto a otros expertos, de directores de festivales o de medios de comunicación. Pues ahí estaba Araceli Tsigane, mi compañera. Y bueno, pues eso ha sido el festival, el World Music Festival Bratislava. La verdad es que muy disfrutable, muy amigable en una ciudad bien bonita como es la capital de Eslovaquia. Seguimos en Mundofonías y vamos ahora con otras historias musicales. Por ejemplo, el nuevo disco de esta gaitera gallega, Susana Seivane. Thank you. Pues aquí teníamos a esta gaitera gallega ya de largo recorrido y de familia también musical, no solo en el tema de la interpretación, sino en el de la construcción de instrumentos, en la que su saga familiar también es bastante reconocida. Su nuevo trabajo se titula Fa y oscila entre temas bastante energéticos y otros más intimistas, quizá como este que hemos escuchado, titulado Momentos. Seguimos en la península ibérica y continuamos con uno de los que ha sido discos favoritos de este mes para Mundofonías, con el disco a tiempo real de Vihuela, que además lo van a presentar en directo en Madrid el día 21 de septiembre, viernes, en un sitio además muy especial, la Fundación Conservatorio Flamenco Casapatas, que se abre a estos estilos de tradición española para acoger la presentación del disco. Y conciertos a las 8 de la tarde, como decimos, en la Fundación Casapatas, en el centro de Madrid. Y también tenéis más información en la propia página web del grupo, www.vihuela.com, tal como se diría normalmente en español, vihuela.com. Les oímos con su interpretación de una de esas seguidillas del pandero al estilo típico de Arroyo de la Luz. Un estilo muy característico de ese pueblo de Cáceres que ya grabó en el año 1952 Alan Lomax y que desde luego es dificilísimo de imitar de manera que suene como las señoras de aquellos tiempos. Y Vihuela, bueno, pues ya veréis cómo os hace penetrar en la raíz profunda de esta música.

تفضل في قلبك وحياتك ما تعاني الدولة خلينا نصابح بيه لعيد نرحل لعوالم مجهولة لو نحن مقامك ما قدروا أعذارك عندنا مقبولة يا روعة سحر الأسطورة يا سمحتنا الماء بنطولة يا روعة سحر الأسطورة يا سمحتنا الماء بنطولة يا روعة سحر الأسطورة يا سمحتنا الماء بنطولة ما نحن بطبعنا ناس طيبين غلطاتك عندنا مغفورة الوجه البشبه ضي القمر الناعس طلّى كل الآمال الله يخليك يا حرسك من عين الناس الله يا روعة سحر الأسطورة يا سمحتنا الماء بنطولة يا روعة سحر الأسطورة يا سمحتنا الماء بنطولة بس نحنا بطبعنا ناس طيبين غلطاتك عندنا مغفورة توعدنا وتبخل بالصورة توعدنا تبخل بالصورة يا غنوتنا يا بهجتنا يا غنوتنا يا بهجتنا ويا مرسى عيوننا المبهورة ما نحن بطبعنا ناس طيبين غلطاتك عندنا مغفورة مغفورة Hemos continuado en Mundofonías desde el corazón de Castilla hasta el corazón de Sudán y de Nubia, del norte de este país africano, de donde procede la música que nos acercaba Mohamed Wardi, un intérprete que ya falleció en el año 2012, casi cuando ya iba a cumplir 80 años, y que recordamos y recuperamos gracias a una recopilación que ya os hemos presentado aquí en Mundofonías y que lleva el título de Two Niles to Sing a Melody, dos Nilos para cantar una melodía, dos Nilos en referencia a las dos grandes ramas del río Nilo que luego convergen en uno solo, el Nilo Azul y el Nilo Blanco. Hay que decir que es una recopilación realizada por Vic Sahani y por Tamador Sheikeldin Gibril. A algunos de los amantes de esta música, estos apellidos les sonarán porque precisamente esta recopiladora, instalada en los Estados Unidos, es hermana de un músico bien conocido en estos circuitos musicales en España, como es Wafir Sheikeldin Gibril, buen amigo además de los que hacemos este programa Mundofonías. Así que no puedo evitar, ya que Wafir tiene tanto sentido del humor sobre el escenario, reproducir uno de sus chistes precisamente sobre el Nilo. Cuando habla, él tiene una composición llamada Nilo Azul y comenta que el Nilo Blanco va discurriendo impetuoso y azulado va el Nilo Azul. Entonces, bueno, esa es una de sus simpáticas chanzas que suele hacer sobre el escenario. En fin, lo que hemos escuchado, como decía, es este artista Mohamed Wardi, un artista del norte de Sudán, de raíces nubias, raíces, por lo tanto, del largo y centenario abolengo. De hecho, se le conoció como el último rey nubio. El pueblo nubio llegó a tener incluso faraones durante alguna época en el antiguo imperio egipcio, cuando hubo una dinastía nubia que estuvo allí en el poder. Así que bueno, ya veis todo el abolengo que puede haber por ahí. La pieza que hemos escuchado tiene un título más moderno, La foto al Sura, y era una auténtica delicia, incluida en este disco, en esta recopilación, Two Niles to Sing a Melody, dos Nilos para cantar una melodía. Seguimos con música que nos llega desde aquella zona, pero en este caso desde Etiopía, ese país con esa música sinuosa y hechizante. Y en este caso llega de la mano de Dereb de Ambassador, cuyo nombre real es Dereb de Salen. Él nació en Addis Abeba, aunque está afincado actualmente en Sydney. Su último disco es Etiopía, en el que él canta. Él también toca un instrumento que es como un violín de una sola cuerda, el masenko. Con la pieza Gil Memado nos despedimos. No sin antes recordaros, por supuesto, nuestra página web mundofonías.com, que podéis visitar cuando queráis para escuchar todos los programas, cuantas veces os apetezca, también repasar las listas de las canciones que suenan, los álbumes donde están incluidas, los nombres de los artistas, etcétera, etcétera. También tenéis nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com para comunicar con nosotros o también hacerlo a través de Facebook o de Twitter. Os dejamos ya con la música desde Etiopía de Dereb the Ambassador. Oh, yeah, oh, yeah,